16 y 17 de noviembre. Nos reunimos en Montevideo 16 y 17 de noviembre. Aquellas organizaciones sociales, corrientes sindicales, partidos políticos, que muchos tuvieron que ver con frenar aquella pretensión del ALCA y aquel avance, aquel intento neoliberal tan importante hace unos cuantos años, pero que seguimos siendo conscientes del desafío de nuestra América Latina, de la necesidad de defensa ante el mundo transnacional, ante los problemas de la creciente desigualdad, las amenazas a nuestra soberanía, a nuestro equilibrio ecológico, a la falta de oportunidad, a nuestra gente joven. Y esas causas sociales nos obligan a juntarnos, a hacer balance, a trazar perspectivas y a intentar, ¿por qué no?, ir construyendo una realidad mejor que la actual hacia los combates del futuro. Por eso, este encuentro de Montevideo en noviembre, estás invitado, tú y las organizaciones sociales que laten por la libertad y por la igualdad en esta nuestra América.